juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Aléjate. que sientes, a ver si de una vez me aclaro. cuando volverá. Puede que no vuelva nunca más, quizá. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres. Ni contrato. A ratos me ofreces amor, a ratos te gustan las aventuras, como a todos los novatos. Y se olvidan los te quiero. Y me juras que besar a todas horas no te sabe a travesura. Si es que a diario te enamoras, tú respetas el amor que ayer te di. Hoy mi agenda está completa. Y no hay rato. Amor, a ratos te gusta. están las aventuras, como todos los novatos. Por nuestro amor.

que a mí no me importa, no me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Que dicen por ahí, pobre ruiseñor, le han sometido. Dicen que estoy loco por tu amor, y es verdad, loco perdido. Y es verdad que a veces creo morir. ¿Quién te crees que soy? Tengo celos, pero un día tuve que elegir, y ya ves lo que prefiero. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. De tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa. Tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Me basta. Me da igual lo que hables. No me puedes herir, no me importa, oh, oh. El amor dura un día o una eternidad, pero el nuestro se marchó y no volverá. No busquemos ningún culpable, ni tampoco una solución. Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó. Tranquilo, tranquilo me voy. Tranquilo tal cual como soy. Hoy me voy de tu vida, déjame que te diga que es mejor separarnos que vivir como extraños. Es mejor decir adiós. Tranquilo, tranquilo me voy. Tranquilo tal cual. El amor no

la ya la ya la la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya. Cada vez que amanece y entre sueños te nombro, cuando extiendo las manos y no encuentro las tuyas. Es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, porque sé que a lo largo del mismo llorando estaré. Miro por la ventana y hace un día radiante. Desearía contigo caminar por la calle. Es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, porque sé que a lo largo del mismo llorando estaré. Siento en nuestra habitación el perfume de la flor que al marcharte tan deprisa se olvidó. Cuando encuentro en mis manos uno de tus cabellos, cuando miro al espejo y no veo tu imagen. Es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, porque sé que a lo largo del mismo llorando estaré. Miro por la ventana, hace un día radiante. Desearía contigo caminar por la calle. Es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, es el día más triste del mundo, es el día más triste. Alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir aquí, si me aseguraran que mis días son contados, que se acaban los caminos para mí, como cuando sueltan a un cachorro, como un niño, como un loco correría por ahí. Una noche entera viajaría, probaría algunas cosas que hace tiempo me perdí. Buscaría el árbol que me diera cuando niño sollozar por ti. Me despojaría de lo que llaman vergüenza, rogaría que me lleven hacia ti. Y con la conciencia que le falto a mis principios, pediría que vinieras junto a mí. Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir, si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir aquí, si me aseguraran que mis días son contados, que se acaban los caminos para mí. Como cuando sueltan a un cachorro, como un niño, como un loco correría por ahí. Una noche entera viajaría, probaría algunas cosas que hace tiempo me perdí. buscaría el árbol que me diera cuando niño sollozar por ti. Me despojaría de lo que llaman vergüenza, rogaría que me lleven hacia ti. Y con la conciencia que le falto a mis principios, pediría que vinieras junto a mí. Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir, que estés muy sola y tengas tiempo de pensar, acuérdate de alguien a quien tú enseñaste a amar, que te quiso con pasión desmedida, sin importarle nada que no fueras tú. Ese alguien que giraba siempre alrededor de ti, era alguien que se daba como darse nunca vi. Y entonces, si todavía tienes tiempo, si todavía estás muy sola, recuerda que ese alguien, ese alguien de quien te hablo, ese alguien que te quiso como nadie, ese alguien sigo siendo yo. entonces, si todavía tienes tiempo, si todavía estás muy sola, recuerda que ese alguien de quien te hablo, ese alguien que te quiso como nadie, ese alguien sigo siendo yo. Ella es así, ella es así, ella es así, ella es así, ella es así, caprichosa y rebelde, es un potro sin freno, es la tempestad, es lluvia fina. Ojos que es buena, no le pido que cambie ni es mi condena. Nada quiero quitarle, nada quiero cambiarle. Como la conocí, la quiero así. Es así, caprichosa y rebelde, es un potro sin freno, es la tempestad, es lluvia fina, es un ciclón. Mis ojos que es buena, no le pido que cambie ni es mi condena. Nada quiero quitarle, nada quiero cambiarle. Como la conocí, la quiero así. Te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu alma y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo de la altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño. Que te quiero, lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se buscan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Unos sufren, otros infelices. La vida es así, hoy nos dice sí,

perse en el olvido. Amargas experiencias del ayer. Confundimos el tiempo en un instante, comenzando a vivir nuestro querer. Como deseo hoy que sea mañana, para poder vivir con tu querer y encontrar en las rosas tu belleza sin altivez. Cambian en mí todas las cosas. Antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una siendo un día consentida, olvidar al corazón. Hoy que faltas tú, sé de lo amargo de la vida. Quiero creer que fue verdad tu despedida. Hoy que faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré nuevo a ser faltas tú, sé de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad de tu despedida. Hoy que faltas, nunca volveré de nuevo a ser.

quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Me sentí culpable al besar a tu piel. Retiré mi cuerpo de tu cuerpo. No debo hacerlo, pensé. Te sentiste herida, te pusiste en pie. Dije no te enfades, pero eres demasiado niña para ser mujer. Vete, ¿a qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido y guarda tus sueños. Vete ahora. Pensarás tal vez que soy un tonto poder amarte y no querer. Y sé que tus lágrimas no te acompañé. Dije ten paciencia que a tus años no debes estrenar aún tu piel. Vete, ¿a qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido y guarda tus sueños. Vete ahora o nunca. ¿A qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido. Nada más antes de irte, solo pierdes un minuto, nada más. Lo sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí.

recuerda siempre que en mi vida yo estaré. Pensando en ti. Para mí decirte que no quiero, que ya no puedo amarte a solas y en secreto, porque te aprecio tanto y tanto te respeto. Créeme que ya no puedo. Yo soy amigo de ese hombre mucho antes, mucho antes de que él llegara a ser tu amante. Y sé que a ti te quiere mucho más que a nadie. ¿Cómo puedo yo engañarle? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después, sabiendo que le he sido infiel? No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré. Yo soy su amigo leal, contigo no, perdóname. ¿Cómo podría sin temores, que él nunca sabrá por mí de tus errores? Yo soy amigo y compañero de ese hombre. ¿Cómo puedo yo engañarle? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría de una mujer nada más. Siempre busco otro lugar donde pueda descargar mi ansiedad. Solo me le rindo al placer que me da cualquier mujer que me quiera. Hasta hoy nada más. Tengo prisa por seguir, no me puedes exigir más amor. Solo me le rindo al placer que me da cualquier mujer que me quiera. Sin freno, desbocado y sereno, como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé. Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos, te di mi amor y mi fe para que no te faltara calor en la madrugada. Junto a ti me acurruqué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Siempre fiel me encontraste como agua para beber. Mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste para marcharte después. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Que yo soy un niño, pues no saben nada, niégalo. Nunca sabrán lo que es amar así, lo que es tener al fin alguien por quien vivir. Nunca sabrán lo que es amar así, lo que es vivir feliz, lo que es querer así. Sí, ya sé que su pasado ha sido un lío, no más mentiras, basta ya. Si tan solo vieran lo buena que ella es conmigo. Ella es bien linda, de verdad. Nunca sabrán lo que es amar así, lo que es tener al fin alguien por quien vivir. Nunca sabrán lo que es amar así, lo que es querer así, lo que es vivir feliz. Thank you.

que fue de la de antes y que será de mí. Te vas, porque te vas, a dónde vas, con quién te vas, estás distinta, estás distante, ¿qué fue de la de antes y qué será de mí? Despertar, busco otra voz que por las noches desearé otro calor. No sé mañana lo que voy a hacer, no lo sé. Sé que por mi sed me equivoqué, que por temor en mi ambición me enredé. Hoy, hoy quisiera regresar al ayer por mi bien. No es que no quiera a mi mujer, no es que no aprecie yo su querer, es que años atrás a otra me encadené y no sé. No es que sus noches no sean nada gané, que por ser débil con mi vida acabé. No sé mañana lo que voy a hacer, no lo sé. Sé que si me voy daño le haré, que si me quedo nunca podrá saber, que hoy, hoy quisiera regresar al ayer por mi bien. No es que no quiera a mi mujer, no es que no aprecie yo su querer, es que años atrás a otra me encadené y no sé. No es que sus noches no sean quien debes amar, no es a mí. Agradezco el amor, pero no, no lo puedo aceptar. Por favor, no remuevas heridas de ayer,